necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, América Latina. A continuación presentamos esta edición de Contacto Sur este jueves 24 de octubre con todos nuestros corresponsales a lo largo y ancho de nuestra América. Soy Alexander Medina y con Brian Altuve les estaremos acompañando durante estos 15 minutos. Y en titulares tenemos que con un 98% de las actas escrutadas no habría segunda vuelta en Bolivia, pero sigue la tensión. Y medidas del presidente de Chile no convencen a la población y arranca una huelga general. En Guatemala, los chilenos residentes también protestan contra el presidente Piñera. Seguimos con más. Y lo hacemos este inicio desde Bolivia, cuando con un total del 98% de los votos escrutados, el actual mandatario Evo Morales se habría impuesto por un total de 10 puntos porcentuales sobre el otro candidato, Carlos Mesa. Esto lo ha determinado el conteo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que anunció este miércoles en horas de la noche, ya cercana a la medianoche, que la ventaja del actual mandatario Evo Morales ascendió a 10.02 puntos de ventaja sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta si mantiene la tendencia. Se habla que todavía apenas faltan el conteo de unos 100.000 votos. Pudimos conversar a través de Herbol con la diputada del MAS en Bolivia, Sandra Rivera, y ella apuntaba que no podía cambiarse la tendencia, que no podía cambiarse el resultado y que Evo Morales iba a ganar en esta primera vuelta. A un poco más del 97%, exactamente al 97.32%. Falta computar oficialmente 300.000 votos, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar que se computen los 300.000 votos. En este momento, aún faltando los 300.000 votos, hay ya una diferencia porcentual del 9.77%. ¿Cómo va a haber una segunda vuelta si no se ha terminado de computar? Falta todavía que el órgano electoral compute 300.000 votos. Esos 300.000 votos se va a ver si aumenta el porcentaje o no aumenta. De acuerdo a nuestra información interna de nuestro centro de cómputo, y por eso lo hemos señalado en ese sentido, no habría segunda vuelta. Por otro lado, la diputada del MAS en Bolivia, Sandra Rivera, le hizo un llamado a dirigentes de la oposición boliviana a que dejen y cesen los llamados que incitan a la violencia. Se ha instalado una opinión falsa de un supuesto fraude que no existe, que nadie puede probar, que es gente que está mal informando a los ciudadanos bolivianos con un interés claro de generar confrontación entre hermanos y entre hermanas. El cómputo oficial a la fecha, a la hora, está al 97.32%, falta todavía por contar, pero ya llevamos una ventaja a este momento de 9.77%. El país sabe, llega al 10%, no hay segunda vuelta. Y si hubiera segunda vuelta, cosa que no va a suceder porque nosotros tenemos copia de nuestras actas y ya las hemos contado todas como movimiento al socialismo, pues no tendríamos ningún problema, pero no va a suceder porque al perdedor se le ocurre, o porque alguna gente que no ha votado por el movimiento al socialismo no le gusta. Volvemos a convocar a la calma, volvemos a decirle al país, hemos pedido al Tribunal Electoral, a efectos de que no quede ninguna duda, que se invite a la OEA a hacer una auditoría de todas las actas, de todo el proceso, para que nadie tenga duda, nadie tenga dudas. Vamos a Chile porque continúan las protestas en cada región de este país, a pesar de la agenda social presentada por el presidente Sebastián Piñera, la cual no modifica el actual sistema en esta nación austral. La oposición adelanta una acusación constitucional que podría llevarlo a la destitución. El reporte completo nos lo ofrece nuestro compañero Elías Muñoz Oyarzo.

Y nos vamos a Venezuela porque este miércoles 23 de octubre se cumplieron los 48 horas de paro de docentes convocado por 8 organizaciones sindicales del magisterio venezolano. Han dicho estos dirigentes sindicales y también algunos educadores en varias regiones de las 12.304 escuelas públicas que funcionan en el país que como no fueron atendidas sus demandas por parte del Ministerio de Educación de Venezuela, anunciarán un próximo paro, pero esta vez de 13 días consecutivos para la próxima semana. Recogimos un testimonio de un educador. Lo más relevante hoy, después del segundo día de paro, para complementar las 48 horas que se culminarían mañana 24 a las 6 de la mañana, es que hoy pues la representación gremial en conjunto van a hacer un recorrido por las instituciones que no se sumaron al paro, sobre todo aquellas que son públicas, porque bueno, lo más probable es que entre otras cosas haya amedrentamiento por parte de los directivos o por parte de las autoridades de la zona educativa, lo cual es una violación pues del derecho que tiene todo trabajador al justo reclamo de sus reivindicaciones. Y seguimos con más, nos vamos a Roma, donde está nuestra compañera Rocío Guamancóndor Paz y pudo, en este caso, pues abordar el tema de la trata de personas, que es una realidad que se vive en la Amazonía. La vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños en las fronteras de los países amazónicos frente a la trata de personas es muy alta y es uno de los temas que surge en el Sínodo Amazónico convocado por el Papa Francisco en Roma, que se extiende del 6 al 27 de octubre. Por eso nuestra compañera Rocío Guamancóndor conversó con la hermana Roseley Bertoldo de la Red Un Grito por la Vida, que trabaja en Manaus, en Brasil, en la prevención de la trata de personas. Me encuentro en Roma, en el marco del Sínodo Amazónico convocado por el Papa Francisco, que se extiende del 6 al 27 de octubre. En este encuentro conversé con la hermana Roseley Bertoldo de la Red Un Grito por la Vida. Ella trabaja en Manaus, en Brasil, en la prevención de la trata de personas. Les invito a poder escuchar esta conversación que tuve con ella. Yo trabajo en Amazonía brasileira, en Manaus, que es una región que tiene muchas fronteras. Toda población es indígena y también ribeirinhas y pueblo de la ciudad. Y la gran problemática es la explotación sexual de las niñas, el abuso sexual, y junto con la explotación sexual y el abuso es la trata de personas. Y son niñas, mujeres que vienen de las ciudades, los pueblos pequeños, vienen en la ciudad mayor y acaban cayendo en la prostitución, en la explotación sexual. Y también las redes que hacen la explotación y la trata de personas en la región. Y llevan las mujeres para São Paulo, para otros países de América Latina, para Maribo, que es una ciudad que muchas mujeres que viven en la Amazonía de Belén, de Manaus, que se van por tierra, que tienes las carreteras que van para Paramaribo, no Suriname, y que después se quedan los garimpos y después van para otros lugares de explotación. Identificar a la trata como un delito es complejo. ¿Cuándo estamos hablando de trata? Es muy complejo porque las mujeres ni siempre identifican un convite para un trabajo, para mudar para una ciudad y trabajar fuera del país como una posibilidad de exploración. Entonces, nosotros tenemos feito un trabajo grande de dar visibilidad al jeito que las personas se acercan para hacer una propuesta de trabajo, una propuesta para ser modelo, para ser trabalhar numa casa de família, para trabalhar em um hotel, em uma casa de prostituição. As mulheres podem sim ir, pero tienes que desconfiar de ofertas de trabajo con mucha plata. Tienes que estar muy atenta a las personas que se acercan y las propuestas que hacen. Les informó Rocío Huamancondor Paz. Y hasta aquí este Contacto Sur de este jueves 24 de octubre. Les acompañó Alexander Medina. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.